La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos iniciando una nueva carrera en Oral y Público, y va a ser una carrera el programa de hoy, porque tenemos acumulación de temas de último momento que nos tienen viendo qué decimos, a quién convocamos como entrevistados para contar otras cosas. Así estamos en el 284 de Oral y Público. Seguramente lo más importante que tenemos para decir, si nos estás escuchando en vivo a través de AM690 o a través de La Retaguardia, es probable que no lo sepas porque esto ocurrió en la tarde de hoy, y si nos estás escuchando en las repeticiones lo sabrás, pero renunció el juez Carlos Rosansky. Rosansky no es cualquier juez. Es el juez que dijo por primera vez en una sentencia, como parte del Tribunal de La Plata, que lo que había sucedido y los crímenes de lesa humanidad habían sido en el marco de un genocidio. Esas cosas con los nietos, como les dice Víctor, si ellos tienen la oportunidad, te las cobran, ¿no? Y lo que parece haber sucedido es que Rosansky renunció acorralado sobre todo por una denuncia que tenía en el Consejo de la Magistratura y que podía determinar su juicio político. Como sabrán, muchas veces se ha contado periodísticamente en otras circunstancias y con otros jueces, una manera de evitar el juicio político, que el juicio político se concrete, la única que tienen los jueces, es la renuncia. Y Rosansky ha renunciado en la tarde de hoy. Él ya no venía actuando en los juicios por crímenes de lesa humanidad de La Plata porque se había excusado, teniendo en cuenta que había recibido amenazas y que las amenazas podrían provenir de Echecolás, que es el protagonista principal de todos los juicios, casi por crímenes de lesa humanidad allí en La Plata. Entonces, Rosansky se excusó y ya no venía. Bueno, tampoco participó de la resolución que debía tomarse, que todavía no se tomó, por cierto, sobre si Echecolás debía volver a su casa o debía seguir en prisión domiciliaria. Pero en cualquier caso, lo que aparece como claro es que la fuerza simbólica de la renuncia de Rosansky es como muy fuerte. A ver qué opina Víctor Basterra. Nosotros charlamos un par de veces con Rosansky en Oral y Público y las dos han sido de la mano de Víctor, justamente. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros y compañeras? ¿Cómo va? Hermano. Te pedimos que levante un poco el tono de voz porque te escuchamos muy bajito. Bueno, ahí está. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escuchamos mejor, sí. Bueno. Y qué noticia, ¿no? Estoy, digamos, creo que es un... Para el campo popular es una cachetada fuerte. Una cachetada fuerte, este hostigamiento que se está llevando a cabo contra Rafeca, Rosansky, contra Gil Carbó, contra, o sea, los sectores más o menos a los que los acusan de ser garantistas y procesistas. Y y yo qué sé, de en contra de este sistema, uh-huh. de este sistema que se está implantando más que paulatinamente, aceleradamente, ¿no? Bueno, el título de Clarín con la noticia de Rosansky es: acorralado por la magistratura, renunció el juez Rosansky, cercano al kirchnerismo. Ese es el título de Clarín. Sí, claro. Yeah. Además está tiene un adversario fuerte como es Piumato, que era un tipo que está perdiendo todo paulatinamente desde las bases, y es un tipo que busca, no tiene muchos escrúpulos, así que va a buscarte la forma de congraciarse para no uh-huh. ser hostigado por algún sector más grande, ¿no? Claro, claro. Bueno, esto que acabas de decir, obviamente no es un detalle y quizás parezca egoísta desde el lado de pensar en los juicios, digamos, porque hace a un lado lo que le debe estar pasando a Rosansky y las razones de su renuncia. Pero en realidad las causas que él tenía abiertas en el Consejo no tenían que ver con su participación en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Si no fue por eso, es porque efectivamente no había nada por ningún lugar por donde entrarle, ¿no? Al punto tal que yo recién contaba que él se excusó de participar de los últimos juicios a partir de haber denunciado las amenazas, porque eso lo ponía en una situación de encono personal con el Checolás y él decidió apartarse, ¿no? Con lo que las causas que él tenía en el Consejo de la Magistratura no tenían que ver con los juicios, tenían que ver más con otras cosas. De hecho, la que presenta Piumato tiene que ver con situaciones de acoso laboral y esas cuestiones. Maltrato laboral dentro del juzgado, ¿no? Bueno, es complicada la situación porque tiene un valor simbólico muy fuerte el juez Rosansky, alrededor de las causas, digo, en general. Yo lo vi, en general, coincidimos en un congreso que se hizo en Río de Janeiro. La intervención de él fue magistral, frente a un montón de juristas, fundamentalmente de Latinoamérica. Hace más o menos cerca de 8 años, 9 años, y o sea que era un tipo que está absolutamente, es un tipo muy formado, con mucho compromiso, y bueno, no era un moco de pavo pegarle a un tipo así. Evidentemente la presión y las amenazas y ahora todo esto lo de Piumato, que motoriza toda una persecución justamente basada en el maltrato al personal, justamente, que yo conozco gente que ha sido sus colaboradores y ha siempre tenido una excelente relación con el personal, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y bueno, esto se mueve de esta forma ahora. Claro. Bueno, no vamos a abandonar el tema porque perdón, pero estoy en el medio de un cuadro de bronquitis que en realidad me debería tener en reposo, pero la doctora a mí me dijo que no saliera de mi casa, y yo hice eso técnicamente, y como tenemos la radio en la misma casa, estamos aquí trabajando. Sobre salís de la casa. Sobre todo en un programa así, ya no sé. Usted sale de la casa. Ya está todo muy mezclado. Con su voz. Ah, claro, claro, claro. Sí, pero demasiado cascada en este caso, así que pido cascada, golpeada ya. Pido las disculpas del caso, las toses y las carrasperas que van a escuchar hasta que termine el programa. Te decía que no vamos a abandonar el tema de Rosansky, vamos a volver en un rato, pero bueno, quiero que el próximo bloque, y me gustaría que lo escucharas, compartamos una entrevista. Yo dije que este programa iba a ser intenso, ¿no? Y arrancamos ya con Víctor opinando sobre el juez Rosansky, y en un ratito nos vamos a ir a escuchar el testimonio. Creo que es la primera vez que se escuchó en esa entrevista, que ocurrió el martes en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, de Maxi, el nieto 121, el Menan Anciloto. Menan Anciloto, sí. Nosotros charlamos con Alba la semana pasada, el día, la mañana de lo que después terminó siendo el día que él se... ¿Alba la tía o Alba la...? Alba la tía, la madre, la abuela, ¿viste cómo es esto? Alba se convirtió en un emblema a tal punto que era fácil confundirse de si era la abuela la que lo estaba buscando. Claro. Era la tía y, bueno, estaba esperando ese momento que finalmente ocurrió esa misma tarde que nosotros charlamos de conocerlo, ¿no? De conocerse todos. Y él charló el martes con los compañeros de Radio Voces de La Rioja, porque su hermano, que lo buscó durante tantos años, es parte de una misma organización, el FROP, en el que también están integrados muchos de los compañeros y compañeras que hacen Radio Voces, donde Oral y Público se escucha, es decir, que van a volver a escuchar la nota que ellos mismos generaron el martes. ¿Te parece que escuchemos un segmento de esta entrevista y después retomamos? Perfecto. La compañera que le hace las preguntas ganándole a la emoción, porque se les cruzaba mucho la emoción a ellos también en lo personal, porque han visto cómo Ramiro lo buscó durante tantos años, es Fernanda Romina Gómez. Bien. El 3 de octubre, yo soy médico, he hecho medicina general y familiar, estuve trabajando algunos años como médico generalista, en distintos lados. Después, hace años, también empecé a hacer un posgrado de homeopatía clínica, así que hoy también me estoy dedicando a la homeopatía. Soy casado con María, mi esposa, tengo dos hijos, uno más grande que es Mauricio, que tiene 6 años, está por cumplir 7, y la más chiquita tiene 4, que es Carmela. Después lo otro es que yo más o menos ya como 18 años, no sé si se escucha. ¿Puedo? Sí, perfecto. Sí. Escuchaba un ruidito, pensé que se había cortado. Hace 18 años también yo conocí a la Fundación Logosófica, que es también una entidad sin fines de lucro, que tiene que ver con luchar por un cambio de la humanidad, un poco empezando por el cambio en sí mismo. Así que colaboro ahí activamente en esta fundación, en la Fundación Logosófica, desde hace ya como 18 años. Ajá. En tareas docentes y dirigentes dentro de lo que es la Fundación Logosófica. Y después, en realidad, mi actividad también, hoy en parte es como médico, trabajo en una empresa de internación domiciliaria, viendo pacientes y también como coordinador médico ahí, después en el consultorio de homeopatía. Y en la Universidad Maimónides, que hay un departamento de homeopatía, y estoy también como docente en lo que es el posgrado de homeopatía clínica. Ajá, bien, bastante ocupado tú. Sí. Bastante. Sí. Bien. Maxi, y a partir del 3 de octubre, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido todo este proceso de enterarte que sos un nieto recuperado? Sí. Y fue, primero, una sorpresa, realmente, como salió ya en algunos medios, yo no tenía ninguna sospecha. Hasta mayo, que me había recibido el primer llamado de la CONADI, de que había dudas sobre mi identidad, y donde ahí me abrían la posibilidad de hacerme el tema de ADN, pero que había al mismo tiempo que, por un lado tenía la sensación de que algo me decía que podía ser cierto, y bueno, algunas cosas que ellos me transmitieron también me dejaban duda, pero al mismo tiempo me parecía como muy raro, ¿no? Nunca había tenido ninguna sospecha ni nada que me haga pensar en eso. Hasta el 3 de octubre, que ahí me confirman y me dan el resultado. A partir de ahí, primero fue un poco ubicarme en que esto estaba ocurriendo y que era cierto. Y después fue lo vi con mucha intensidad. Son días que realmente parecen mucho más de lo que fueron, pues esto fue hace poco, una semana, y me parece que ya pasaron como meses. Ahí hablé con mi mamá, con mi papá, los que me criaron. Uh-huh. Después me reuní, ahí pedí a ver cómo me podía encontrar con Ramiro y con la tía Alba y el resto de la familia. Ahí se acordó ese encuentro en la casa de la tía Alba. Pero que en vez de que le diga tía nena, como le dicen,

o sea, es un proceso que estoy como iniciando. Sí, lo estoy viviendo de otra manera, digo que de algún modo estoy viviendo, o sea, parte de la historia argentina, pero también parte de la historia familiar y de mis papás, digamos. Claro. Con lo cual en eso sí cobra otro sentido. Después estoy recién viendo un poco en qué contexto fue, porque tengo también dudas respecto de decisiones que ellos tomaron, pero que las conozco un poco medio, viste, en general. Entonces tampoco quería hacer como un juicio ligero sin entender mejor claro, cómo era el contexto en el cual ellos decidieron, bueno, emprender una lucha armada, uh-huh. Por qué opciones había. Digamos, también me interesa un poco entender mejor eso que ocurrió. Claro. Sí, desde el primer momento me conecté con esta parte de la idea de luchar por una manera mejor, del compromiso con sus propias ideas, al punto de, bueno, de jugarse la vida, digamos, o sea, yo eso sí me conmueve y respeto enormemente eso, y eso de algún modo sí me conecta con ellos, uh-huh. En esa parte. Después los detalles, digamos, de la historia y del papel que ellos cumplieron y de en qué medida estuvo bien o no, ahí como quisiera investigar un poco más, ¿no? Claro. De cómo fue, ¿no? Claro, claro. Bueno, y además tenés un hermano que hace rato está... Sí, ya me viene ganando. Supongo, me imagino que te va a poder acompañar además con esa parte también. Sí. Desde ya, bueno, Maxi, no sé, ¿alguna otra cosa que te haya quedado por ahí que tengas ganas de contar, de expresar y que no te he preguntado? Te dejo ahí unos minutitos libres de la nota. Bueno, y esto, vos mencionas a Ramiro también, sí. Y o sea, yo empiezo a sentir algunos puntos de conexión con Domingo Mena, con Ana María Lanciloto, también los poemas que me regalaron de ella, y cosas que siento muy familiares, y con Ramiro también, primero que lo conocí, me pareció una gran persona, digamos, también lo sentí muy afín en muchas cosas. Veo el compromiso que él tiene y demás, y realmente me alegra eso. Así que bueno, ahí también hay una parte de conexión con esa historia. Y después lo otro, una sensación que tengo también estos días es, bueno, que en poco tiempo es como si se me incorporaba así toda una parte de historia adentro, digamos, que yo la sensación tengo es de ampliación, digamos, ¿no? Como si se sumara a la vida que hacía vivir toda una porción de cosas que realmente me da alegría y las vivo felizmente y con mucha inquietud también, ¿no? En el mejor sentido. Seguro. Bueno, nada, ampliación de una vida, de lo bueno que ha sido con mucho cariño toda, ¿no? Nosotros acá de La Rioja tenemos ese sentimiento que te comentaba antes cuando acordábamos la nota, de una persona que no conocemos y que desde que lo conocemos a Ramiro estábamos expectantes en cada dato que él tenía, en cada viaje que hizo y cosas y la emoción que sentimos cuando nos enteramos que habías aparecido, que estaban, y todavía nos seguimos emocionando de la buena predisposición que has tenido para acoger esta historia, digamos, que no ha pasado en algunos casos de nietos recuperados, y la verdad que nos llena de felicidad eso también, digamos, que puedas encontrarte felizmente con esta historia, por Ramiro, porque te ha buscado por mucho tiempo, como tu tía, y su familia en general, pero bueno, por vos también, digamos, que puedas, porque es parte de tu historia también, así que felices doblemente. Bien, les agradezco también a ustedes, a través de Ramiro de algún modo recibí mucho de los saludos, de la celebración y del afecto de muchos de La Rioja que han ido pasando incluso las fotos y demás, y bueno, también fue para mí valioso eso y les agradezco mucho ese afecto. Bueno, Maxi, gracias de nuevo por esta entrevista. No sé si ya te están llamando Maxi Mena, no sabía cómo presentarte o por tu apellido. O sea, por ahora me están llamando Maxi, ya, creo que por no saber cómo llamarme y está yo bien. También estoy en medio de un proceso de cómo va a seguir eso. Sí, ¿no? Seguro, seguro. Sí. Bueno, dale, muchísimas gracias de nuevo y bueno, un abrazo. Esperemos conocernos pronto. Bueno, gracias a vos. Un abrazo grande. Besos. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar, recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. Suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos referidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de matar, pero está bien, está bueno. ¿No? Volvemos a Oral y Público. Estaba charlando con alguien recién a propósito del tema de Rosansky. Después, sí, Víctor, está por ahí. ¿Me escuchás? A ver, Víctor no me está escuchando. Ahí seguramente recuperamos el... para que no se escuche a Víctor al aire sin que él me escuche a mí. Pero, digo, lo que decías, recién estaba hablando con alguien volviendo al tema de Rosansky después de haber escuchado a Ramiro y a Maxi, perdón. Que me decía, están festejando en Marcos Paz. Y hay una cuenta de Twitter que se llama Justicia y Concordia, que coloca en esa cuenta la nota de perfil, en ese caso, que dice, acorralado por el Consejo, Carlos Rosansky presentó la renuncia. Y dice, otro que se fue impune, dicen desde esa cuenta. Ahora va a poder militar sin tapujos en contra de los presos políticos. Y lo muestra a Rosansky riéndose y compartiendo seguramente alguna foto con sobrevivientes o con querellantes. Bueno, esa es la historia, ¿no? Seguramente, Víctor, están festejando. Sí, te escucho muy bajo, ¿eh? Bueno, ahí te vamos a subir el retorno. Déjame, mientras tanto, que sumemos a la charla. Perdón por las desprolijidades, ¿eh? Pero estamos, como decíamos, en un programa que se nos dio vuelta hace media hora, porque están ocurriendo cosas todo el tiempo. Hubo identificación de restos en Paraguay y la víctima identificada es víctima del Plan Cóndor. Nos están lloviendo mensajes de compañeros y compañeras aportándonos información también con lo de Rosansky. Queremos recibir a una integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos de La Plata, a María Laura Bretal. María Laura, ¿cómo estás? Bienvenida, soy Fernando Tevele y está por allí también Víctor Basterra. ¿Cómo andás? Hola, Fernando. ¿Y Víctor Basterra también está? Víctor está porque, sí, es parte de este programa. Ah, bueno, un abrazo. María Laura, querida. Compañero. ¿Qué haces, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, corazón? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, te estaba escuchando lo que decías del festejo en Marcos Paz, de la genocida festejando que el juez Rosansky acaba de presentar su renuncia. Y bueno, terrible, sí, la verdad. Estamos ante un momento muy difícil porque un gobierno totalmente conservador y, digamos, neofascista, donde están los milicos, están los CEOs, los empresarios gobernando, y bueno, están envalentonados por un presidente y ministros de gobierno y de justicia y todo, que cuestionan hasta los 30.000 desaparecidos, que vuelven a hablar de guerra sucia, que vuelven a la teoría de los dos demonios. O sea, el retroceso en derechos humanos, en lo que veníamos logrando, es lamentable y Y bueno, y ahora me parece que le han tendido una cama, la derecha nunca retrocede, la derecha en este país y en todo el mundo, ¿no? Siempre está agazapada y ha encontrado ahora la forma de hacer caer a este juez, que era un juez que realmente garantizaba el derecho de las víctimas, uno de los jueces que más contuvo a las víctimas, obviamente, de terrorismo de Estado, a las víctimas también, a los niños, porque fue un juez que trabajó mucho en el tema de abuso infantil y de creer en la palabra de los niños y creer en la palabra de los testigos, ¿no? Uh-huh. De semejantes aberraciones y delitos aberrantes de lesa humanidad. Y yo creo que no le perdonan que, bueno, su participación en, y además el hecho de que él, el primer juez que ha dado condenas por genocidio, o sea, tomando las querellas, porque Fiscalía nunca acompañó el pedido de tomar los delitos de lesa humanidad como parte de un plan sistemático de destrucción, de aniquilamiento de cambio de la sociedad, ¿no es cierto? De romper con todos los lazos de solidaridad y tratar de llevarnos a una sociedad sumisa y obediente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creo que eso no se lo perdonan. Claro. Más allá de que, bueno, la corporación judicial, con Piumato a la cabeza, ¿no? El burócrata sindical Piumato, creo que le ha tendido una cama con el tema de que él tenía denuncias, le han hecho denuncias por acoso laboral. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que llevaron al Consejo de la Magistratura, querer claro. hacerle tal vez un juicio político, y bueno, que lo habrá llevado, y las amenazas que tuvo, que lo han llevado a renunciar. Así uh-huh. que uh-huh. estamos a merced de los peores jueces cómplices de la dictadura, que todavía quedan, y prueba de eso es, bueno, los jueces que estamos teniendo, ¿no? Uh-huh. Y la justicia que estamos teniendo, que viene cada vez más a cuentagotas. Si la veníamos denunciando en los 12 años del kirchnerismo por los juicios, por la cantidad de juicios que se hacían, pero incompletos, parciales, es decir, de no llegar a la justicia total, como pedíamos desde Justicia Ya, cárcel para todos los genocidas, por todos los compañeros, que se los juzgue por cada campo de concentración y por todos los compañeros. Bueno, veníamos con juicios parciales y ahora, bueno, mucho peor, ¿no? El retroceso, inclusive este año, recién ahora se están empezando a hacer juicios en La Plata, a cuentagotas también, y por muy pocos casos. Claro, y seguramente lo que vamos a empezar a ver en esos juicios, con la composición de otro tribunal, de movida ya, es que si llegamos a sentencias condenatorias, es muy difícil que sean en cárcel común. Ahí vamos a notar la primera diferencia en cuanto al cambio en la composición del tribunal. Y después me quiero detener en una cosa, María Laura, que vos decías. Víctor, también me interesa tu opinión al respecto en este sentido, porque cuando uno, por ejemplo, el testimonio de López, por razones más que obvias, uno lo ha visto cientos de veces, ¿no? Y ahí se ve claramente a un juez que escucha con especial atención, que si es necesario detiene el testimonio y ofrece a los testigos, lo hizo con Nilda, lo hizo con otros testigos, la posibilidad de frenar y seguir en otro momento. Digo, esto seguramente quienes hoy están festejando lo deben ver como una razón de favoritismo con los sobrevivientes. Yo lo veo como, me parece que un juez que está ante un sobreviviente de un genocidio contando las cosas que cuentan los sobrevivientes en los testimonios, digo, si no se conmueve no puede ser juez, ¿no? Es al revés de lo que intentan plantear como una cuestión de parcialidad. No podés no conmoverte con lo que estás escuchando. Exactamente lo que vos decís. Él tenía esa capacidad, ¿no? De primero la capacidad de escucha, de atención, y después de contener a la persona que está planteando los terribles tormentos que vivimos todos los que estuvimos en esa situación, y que es, y los familiares, que es dificilísimo llegar a dar estos testimonios a 40 años de los hechos ocurridos. Uh-huh. Y con todo el dolor, los traumas, las consecuencias de esa de esa ferocidad vivida en la dictadura y en el, uh-huh, durante el terrorismo de Estado, en los campos de concentración. Entonces, él tenía esa mirada de atención, de escucha, de poder parar, que alguien descanse, tome agua, o siga otro día si es necesario. Bueno, y también hasta lo han denunciado por sacarse una foto con hijos de desaparecidos o con familiares, uh-huh, que se acercaban, porque realmente se sentían, nos sentíamos, la verdad, con un juez que nos comprendía, que nos, claro, escuchaba, que nos atendía. Entonces, bueno, eso lo toman, como vos decís, uh-huh, los abogados defensores, que no pierden oportunidad para, para atacar, uh-huh, a Rosansky, como lo hicieron. En especial, lo atacó muchísimo en el juicio de la Cacha, el abogado defensor de Claudio Grande, no sé si te acordás, uh-huh, de uno de los represores, que es todo el juicio, y sigue actualmente, es más, ha denunciado a una abogada nuestra, querellante de justicia allá, la ha denunciado públicamente y le inició causa en el colegio de abogados por falta de ética porque no lo saludaba. Porque le dijo, yo no saludo abogados de, uh-huh, genocida. Sí, sí, sí. Obviamente, sí, que si no entienden eso, claro, realmente uno decide a quién quiere saludar o con quién quiere encontrarse en la calle, ¿no? Claro, claro. Víctor, bueno, vos no diste testimonio ante Rosansky, pero porque no atendían tus causas, pero sí diste testimonio un montón de veces, y me gustaría escuchar una reflexión tuya a propósito de esto que yo decía antes, ¿no? De la... De los jueces que yo he visto testimonios estremecedores y los jueces intentando mostrarse como si fueran de piedra y no sintieran nada. Es así. Hay jueces que yo recuerdo, siempre pongo como paradigmático lo del juez Blondi con respecto a los en su momento, yo declarando, hizo hacer un careo con el jefe del grupo de tareas de la ESMA y el jefe del sector 4, que era donde estaba la sala de tortura, y yo. Y me acuerdo que no me dejaba hablar Blondi. O sea, le daba lugar que hable el señor capitán, le decía, por Estrada, Horacio Pedro Estrada, que después lo suicidaron. Uh-huh. Y después fue el abogado defensor, luego que dejó de ser juez, y pasó a ser el abogado defensor de Palleros y de Estrada, justamente en el tema de armas, ¿se acuerdan del contrabando de armas? A Ecuador y a Croacia. Esos jueces también eran, en su momento uno los vivió, lógicamente, en el caso de Rosansky, era un tipo que tenía muchísimo respeto hacia el testigo que había sido víctima, como bien decía María Laura, que esperó 40 años para poder dar su testimonio o soportó esa presión y ser bien recibida, bien atendido y bien considerado por un magistrado que realmente impartía tranquilidad y luego impartió justicia como correspondía, ¿no? Uh-huh. Entonces a uno a mí me rompe muchísimo las pelotas esta historia, ¿no? Me dan ganas de hacer mucho daño, pero bueno, estamos en un sistema democrático. En un Estado de Derecho, como, sí, como decimos. Sí, lo dije así para que, porque no creo en el sistema democrático. Claro. Bueno, María Laura, te agradecemos el paso por aquí, por Oral y Público, y bueno, teníamos otras cosas para contar de los juicios en La Plata. De hecho, si me haces un resumen de 2 o 3 minutos y lo dejamos pendiente para la próxima emisión, la semana que viene, estaría buenísimo. Porque sí, que en realidad... Que esté de vuelta. Bueno, si querés te hago un resumen cortito del juicio que terminó ayer. Dale, contanos, sí, contanos. Bueno, el juicio fue a un solo genocida, que fue un oficial del ejército, el Regimiento 7 de Infantería, de acá de La Plata, Lucio Ramírez. Era el único imputado por 2 homicidios de 2 militantes montoneros que eran presos políticos en ese momento. Georgiadis y Rapaport estaban presos en la unidad 9. Ellos dos y Urien fueron retirados por este personaje, porque está filmado, las pruebas, bueno, estaban totalmente probado, ¿no? Él los retira a cargo del operativo, los retira de la unidad 9, los llevan al regimiento 7 y ahí son asesinados. Y queda vivo, lo dejan, no lo liberan, lo pasan a Sierra Chica, a Urien. Uh-huh. Es decir, uno sobrevive, que es el que actualmente, bueno, dio testimonio también. O sea que he probado, los homicidios estaban totalmente. Sí, claro. Pero, bueno, tuvo un defensor que quiero destacar por lo fascista, porque realmente fue un ideólogo del genocidio, digamos, es el mismo que logró la absolución de Duret en Mar del Plata. Uh-huh. El abogado se llama Ibáñez, es de San Martín, y bueno, se vino muy envalentonado con toda su patota, o sea que estuvieron sus alumnos de la Universidad Católica, obviamente, y bueno, y parte de grupos de tareas había, porque realmente eran personajes siniestros los que estaban en el costado aplaudiendo lo que pensaban iba a ser la absolución, que es lo que pedía. Bueno, tuvimos un juicio que fue difícil por este abogado defensor, pero por suerte primó las querellas de la PDH y del CODECED, que pidió por genocidio. Fiscalía no, por supuesto, no acompañó, pero las 3 querellas pidieron prisión perpetua. Uh-huh. Y fue lo que se logró. Claro. Entonces, bueno, tuvimos un respiro en esta condena, uh-huh, un poquito de justicia, digamos. Claro, claro. Lo que el tribunal todavía no decidió es justamente lo que vos planteabas hoy, la cárcel, la prisión domiciliaria. Y sí, eso es lo que se va a empezar a claro, complicar ahora. Porque, ¿no?, hasta ahora viene con domiciliaria. Claro. María Laura... Imagínate que si no se la revocan, sí, es como la libertad. Así que... María Laura, tengo que cortarte porque nos quedamos, sí, sin tiempo, pero recién, bueno, no sé si conseguiste escucharlo, pero cuando dije que te íbamos a llamar la semana que viene, Basterra saltó rápidamente y dijo que esté la semana que viene, así que bueno... Para nosotros, bueno, lo que dice Basterra es palabra santa, te llamamos la semana que viene y profundizamos en esto que nos estabas contando y nos contás otras cosas que teníamos pautadas a charlar, y lo de Rosansky nos llevó toda la charla. ¿Puede ser? Bueno, muy bien. Un abrazo. Bueno, gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta María Laura. Luego. Chao, saludos. Suerte. Chao, Víctor. Bueno, charlamos con María Laura Bretal, ella es integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Bueno, no está claro, hoy no nos pidan un programa prolijo y nos quedan unos pocos minutos con la intención de poder charlar a propósito de lo que está sucediendo en el Paraguay. Hoy se identificó al cuarto desaparecido, que se consigue darle identidad nuevamente y que fue una víctima del Plan Cóndor.

Sí, le conozco su trayectoria, su la lucha que ha llevado, y incluso hoy estábamos hablando con unos cuantos compañeros acá justamente para describir mejor su la lucha que ha pasado, y uh-huh. tenía un hermano que creo que es Crispín, se llamaba, uh-huh. y Crispín, y estaba en la comisaría tercera con Antonio Maidana, uh-huh. Alfredo Alcorta, Severo Acosta, Julio Rojas, y unos cuantos que eran los presos de esa época y que posteriormente lo trasladaron a Emboscada, uh-huh. todos juntos. Y este era el hermano de este compañero que ahora se descubre su uh-huh. Su resto humano. Su nombre... Y se identifica. Sí. Su nombre era Cástulo Vera Báez. Era Cástulo Vera Báez. Uh-huh. Y este era el hermano. El hermano era un luchador también. Y era del Partido Comunista Paraguayo. Uh-huh. Él fue secuestrado aquí en la Argentina, en Iguazú, en la terminal. Sí. En la terminal de ómnibus. Sí, Cástulo Vera Báez fue secuestrado en Iguazú, pero en ese momento estaba viviendo en Posadas, Misiones. Uh-huh. Incluso él fue futbolista, jugaba al fútbol acá en Asunción, creo que fue en Sol de América, en la primera división. Y en Posadas estaba jugando también en esa época en un club que no recuerdo bien en este momento, uh-huh. En un club de Posadas. Y estaba militando también en el partido comunista paraguayo, porque fue ya perseguido, corrido de acá de Asunción por la dictadura de Stroessner. Y entonces él, justamente para verificar mejor el secuestro de este compañero, que era un sastre que vivía en Puerto Iguazú, y otros muchos más, La Cabrera, su esposo, su hermano, fueron también secuestrados y de la ciudad de Iguazú, de Puerto Iguazú. Claro. Sí. Y entonces el compañero quería verificar mejor él, justamente porque no sabía justamente el peligro que ocasionaba esta situación, porque yo llegué en Puerto Iguazú días después de que lo largaron a Penayo, Juan José Penayo, y llegué a su casa y me contó que recién salía de la prisión, de la gendarmería, y que el comandante de la gendarmería de Puerto Iguazú le dijo que saliera del Puerto de Iguazú, que se vaya de ahí porque él está corriendo peligro, y pero que él no le iba a hacer absolutamente nada, pero que hay otras fuerzas militares que están trabajando en forma conjunta en Puerto de Iguazú y que esa gente le puede secuestrar, y entre ellos también la de la dictadura de Stroessner, porque en esa época funcionaba justamente el Plan Cóndor, uh-huh. porque fue en 1977. Entonces sí, sí. No quiso oír este consejo justamente Juan José Penayo, y se quedó ahí. Yo en eso llegaba ahí y le dije, bueno, vamos ahora inmediatamente a Posar, porque vos estás corriendo peligro, y yo no me quedo ningún rato más acá, le digo, y ya salí de ahí. Entonces resistió, no quiso salir de ahí. Entonces cuando yo llegué en Posada, y llegué en mi lugar porque en esa época yo vivía en Florina, provincia de Formosa. Uh-huh. Y cuando llegué, y al cabo de 2 días, ya nos enteramos de que fueron secuestrados, que fue secuestrado este Juan José Penacho. Claro. Y eso es lo que quería verificar justamente este compañero, que nos quiso escuchar también, porque en ese escuchar también el consejo de que una persona conocida no puede ir a verificar esa cosa, sino que eso se verifica por otro medio, por gente completamente desconocida por el enemigo. Claro. Bueno, Evaristo, te agradecemos enormemente. Sabemos del trabajo que se está realizando ahora allí a través de la ENAVI, y que está a cargo de Rogelio Goiburú. Yo sé que vos también estás trabajando con ellos, como nuestro compañero Jorge Soler, que está allí en Paraguay desde hace algunos meses, pero sigue haciendo aquí en la radio su programa Patria Soñada, con toda la realidad paraguaya, que está movidita como la nuestra, pero ustedes ahí con este camino de ir poniéndole identificación a los restos de los compañeros detenidos desaparecidos. Te mandamos un abrazo enorme, gracias por este contacto y por habernos contado las cosas que nos has dicho aquí en esta charla. Gracias por todo, gracias. Hemos charlado con Evaristo González, él era también militante del Partido Comunista Paraguayo, como el cuarto identificado. En la jornada de hoy se dio, hace algunas horas se hizo la conferencia de prensa para decir que Cástulo Vera Báez, que fue secuestrado el 28 de enero del 77, cuando tenía 32 años, y que, bueno, que luego fue llevado al Paraguay, pasó por un par de lugares de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio allí. Fue secuestrado en la terminal de ómnibus de Puerto Iguazú, en la Argentina, es decir, una víctima del Cóndor. Fue secuestrado por fuerzas de la Gendarmería, por fuerzas argentinas que después lo pasaron a las fuerzas paraguayas. Bueno, gracias Jorge por el contacto que nos hizo con Evaristo, y un abrazo para todos los compañeros y compañeras de Paraguay que están trabajando con el equipo argentino de antropología forense, cuando no, para identificar restos de desaparecidos. Víctor, estamos en el estribo del programa, estamos en el cierre, estamos pasados. No, nos bajamos, me bajo contigo. Dale, y la semana que viene la seguimos, no supero hoy la información. Nosotros somos más un programa reflexivo, que si bien hay información, no le andamos, digamos, a la última noticia. No estamos corriendo detrás de la última noticia, pero lo que sucedió hoy con la renuncia del juez Rosansky, el poder simbólico que tiene esa renuncia. Yo quiero decir algo en el cierre, no sé si lo compartís, no tenés que dar opinión tampoco, Víctor, sobre esto que voy a decir. Yo no sé si Rosansky maltrató a alguno de sus empleados o empleadas o no, la verdad no lo sé, no lo voy a defender de eso porque no lo conozco y no lo sé. Lo que me queda absolutamente claro es que, aún siendo eso cierto, no lo están sacando por eso. Lo están sacando por lo otro. Lo están sacando por los juicios, por las sentencias, por la calificación de genocidio. Y no puedo quitarme de la cabeza las últimas palabras de Checolás antes de ser condenado por última vez. No me están condenando a mí. Son ustedes los que se están condenando. Exactamente. Hoy Rosansky eligió la renuncia a ser condenado por tercera mano, ¿no? Por una mano de obra que no es Echecolás precisamente, pero sí que es gente que quizás tiene algunos pensamientos similares. Un abrazo, Víctor, gracias. Un abrazo, Fernando, querido. Que estén bien. Chau, chau. No fuimos. Gracias, Nati. Disculpas por las corridas del día de hoy. Ha sido un programa muy intenso también y Nati ha hecho un gran trabajo a cuatro manos. Chau, chau. Memoria. Perdón. Ya hicimos un programa desprolijo, así que esto no le va a agregar nada. Hoy fue el debut en este programa, en la producción, de Pablo Contreras Varas. que además de ser integrante de Hijos Zona Oeste, por ejemplo, fue quien generó la nota con María Laura Bretal allí en La Plata. Así que un gran abrazo a Pablito, también a Gabriela, que están allí en un momento de extrema felicidad familiar, y está buenísimo que haya surgido este enlace para poder laburar juntos en Horario Público. La bienvenida a Pablito a este equipo, y eso, ya está, no podía dejar de decir eso. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.